Bien, amigos, ya nos encontramos nuevamente aquí para compartir juntos, francamente, la verdad. Estamos continuando el tema, la historia de Israel desde el año 70 después de Cristo hasta nuestros tiempos. En el año 130 después de Cristo, el emperador romano Adriano hizo planes para reconstruir a Jerusalén y construyó un templo a Júpiter en el antiguo sitio del Templo de Salomón. Esto horrorizó a los judíos, y en el año 132 después de Cristo, un joven y audaz guerrero judío llamado Bar Godva, hijo de la estrella, en su traducción, se levantó y dijo ser el cumplimiento de la profecía de Balaam, que dice así en Números capítulo 24, versículos 17 y 19. Le veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel, y herirá a sus enemigos, e Israel se portará varonilmente. De Jacob saldrá el dominador. Esto repito en el libro de Números, capítulo 24, versículos 17 al 19. El sacerdote judío de mayor influencia de la época, el rabí Akiva, aceptó a Bar Godva como el verdadero Mesías de Israel. Para unirse a la rebelión había de hacerse cortar un dedo como prueba de fidelidad. Más de 200.000 judíos se alistaron. Pronto había capturado 50 fortalezas y más de 1.000 pueblos de los romanos. Bar Godva finalmente fue derrotado por el general romano Julio Severo en el año 135 después de Cristo. Y fue muerto el rabí Akiva, desollado vivo, mientras repetía Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Más de 500.000 judíos murieron durante este último intento de retomar su tierra hasta mayo de 1948. Mientras tanto, en Jerusalén, Adriano completó la reconstrucción de Jerusalén, pero la llamó Aelia Capitolina. La mayor parte del mundo civilizado se había vuelto en contra de los judíos. Un pequeño grupo se estableció en Tiberias, que se convirtió en el centro del judaísmo. Ahora vamos a analizar un poco el periodo bizantino. Hemos terminado el periodo de los romanos y ahora vamos a dar inicio al periodo bizantino. Esto entre los años 325 después de Cristo y el año 614. Constantinopla, o Bizancio, como se llamaba, fue convertida en la capital de la mitad oriental del Imperio Romano. El cristianismo se extendió rápidamente después de la conversión, supuestamente, de Constantino. Se construyeron iglesias y floreció Palestina. Con el avivamiento de Constantino el Grande en el año 325 después de Cristo, los judíos fueron perseguidos aún por los que profesaban ser cristianos. El único alivio provino del emperador Juliano el Apóstata. Este hombre odiaba a Cristo y prometió reconstruir el templo judío para refutar la profecía del Salvador en Mateo capítulo 23, versículo 37 al 39 y el capítulo 24, versículos 1 y 2. Pero los obreros fueron forzados a dejar el monte Moriab debido a un extraño fuego que brotaba de la zona de los cimientos. El motivo más probable es que los numerosos pasajes subterráneos se habían llenado de gases inflamables y se prendieron fuego con las antorchas de los obreros. De todos modos, el proyecto fue abandonado rápidamente. Juliano murió en el campo de batalla en el año 363 después de Cristo, después de reinar solo 18 meses. Durante gran parte del periodo bizantino, se les prohibió a los judíos visitar a Jerusalén salvo el 8 de septiembre, el aniversario de la destrucción de su templo. El periodo persa, entre los años 614 y los años 634. El 20 de mayo del año 614, Jerusalén fue conquistada junto con Palestina por el guerrero persa Cosroe II. Murieron cerca de 34.000 personas. Y casi todas las iglesias cristianas fueron destruidas. Los judíos apoyaron esta invasión, ya que se les había prometido alivio cuando los nuevos amos se apoderaran de la Tierra Santa. Pero nunca se cumplieron esas promesas. Cosroes II se llevó la verdadera cruz que la reina Elena, madre de Constantino, supuestamente había encontrado durante su peregrinaje a Palestina. En el año 629 después de Cristo, los bizantinos se reanimaron bajo el emperador Heráclito y echaron a los persas. Se recuperó la verdadera cruz, la cual fue devuelta a Jerusalén. El año o el periodo de los árabes entre los años 634 y el año 1072. El gran fundador de la fe islámica, Mahoma, nació en Meca en el año 570 después de Cristo. Fue criado por su tío Abu Talib. Mahoma después trabajó para una viuda rica llamada Khadija y se casó con ella en el año 611 después de Cristo, a la edad de 40 años. Recibió su famosa visión en sueños que le dijo el propósito de su misión: no hay Dios sino Alá, y Mahoma es su profeta. En consecuencia, su primera meta fue unificar al pueblo árabe bajo el estandarte de Alá. Pero los ciudadanos de Meca rechazaron este enfoque monoteísta. Por años habían adorado una gran piedra negra, posiblemente un meteorito, alrededor del cual había 360 ídolos. Temiendo por su vida, Mahoma huyó a una ciudad rival llamada Medina. Esto se conoce como la Hégira, la huida, la cual se realizó en junio del año 622. Los musulmanes datan su época desde ese momento. Los ciudadanos de Medina lo aceptaron y el número de sus seguidores aumentó rápidamente. Volvió a Meca en el año 630. Poco a poco los árabes se sometieron a él. Mahoma murió en el año 632 en Medina. Sus sucesores desarrollaron una regla sencilla para tratar a sus enemigos: el Corán, tributo o la espada. Esto significaba que se podía aceptar el Corán, el libro sagrado musulmán, pagar tributo o morir a espada. Capturaron a Siria en julio del año 634 y en el año 637 el general árabe Omar sitió a Jerusalén. Hizo el siguiente anuncio: salud y alegría para todo aquel que sigue el camino correcto. Exigimos que testifiquéis que hay un solo Dios y que Mahoma es su apóstol. Si os negáis a hacer esto, consentid a pagar tributo y estad sujetos a nosotros de ahora en adelante. Si no, traeré hombres en contra de vosotros que aman la muerte más de lo que vosotros amáis tomar vino. Los musulmanes victoriosos por fin fueron detenidos en su avance hacia el occidente por Carlos Martel en la batalla de Tours en el 732 después de Cristo. En el año 1909 después de Cristo, los musulmanes ordenaron la destrucción de la iglesia del Templo del Sepulcro. Se dice que fueron destruidos unos 30.000 edificios cristianos en esa época. Y finalmente, en este programa vamos a analizar por un breve instante el periodo Seleucida, entre el año 1072 y el año 1099. Los Seleucidas fueron una dinastía turca que invadieron el Medio Oriente por casi 25 años. Fueron echados por los egipcios poco antes de la llegada de los cruzados. Los Seleucidas ocuparon a Jerusalén en el año 1076. Los Seleucidas venían de cerca de la frontera con China. Habían sido convertidos al Islam. Perseguían tanto a judíos como a cristianos. En el próximo programa vamos a analizar el periodo de las cruzadas, tanto la primera como la segunda y la tercera cruzada. Así que me despido de todos ustedes agradeciéndoles su cordial sintonía. Nos volveremos a encontrar cuando nuevamente anunciemos, francamente, la verdad.